El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos un sábado más. Hoy estamos sábado 17 de junio del 2017 y es un gusto para nosotros compartir durante 60 minutos este programa Al Día con las Buenas Noticias, el programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Reciban el cordial saludo del señor alcalde, el doctor Dayton Alcíbar. A todos quienes a esta hora ya se enganchan, a los amigos taxistas, a las amas de casa, gracias por compartir con nosotros este programa sábado a sábado. Hoy nos acompaña el teniente coronel José Guillermo Rodríguez, él es jefe del Cuerpo de Bomberos de Chone. Vamos a hablar un poco del plan de contingencia por las fiestas de Chone. Gracias, teniente, por su presencia. Muy buenos días. Hola, amigo. Sí, muy buenos días. En verdad, agradeciendo la invitación de usted y asimismo del GAC municipal, que día a día nos ayuda a seguir adelante. Bien, tengo entendido que la noche de ayer, viernes, ustedes hicieron un operativo de prevención, un control de preventivo en aquellos eventos de concentración masiva. Nos gustaría saber más o menos a dónde se apunta y cuál en sí son las novedades. Bueno, correcto. Sí, el día de ayer nos desplazamos conjuntamente con los compañeros de Policía Nacional, Comisaría Nacional, asimismo de... El directorio de gestión de riesgo, sí, conjuntamente con nuestro compañero también Pablo Andrade. Bueno, de una u otra forma Cruz Roja y Protección Civil, Cuerpo de Bomberos también, para así de una u otra manera poder tomar los correctivos necesarios y para evitar cualquier tipo de incidente que se presente en un momento dado, en cualquier tipo de evento de esta naturaleza. Ahora, nos aprestamos a celebrar 123 años de cantonización y 282 de fundación en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cómo están los eventos estos que recibe una concentración masiva? Más allá quizás el control preventivo, ¿cómo están? ¿Están en buenas condiciones? ¿Hubo un terremoto el año pasado? ¿Ya están en buenas condiciones? Un poco de ese detalle. Bueno, sí. De una u otra forma, Cuerpo Bombero se ha preocupado mucho también en cada una de estas situaciones. Por decir, los locales en cuales, como los clubes, discotecas y entre otras, se ha hecho la entrega de citaciones para que de una u otra forma ellos cumplan con su permiso de funcionamiento y así puedan tener cada uno de sus implementos en lo que compete a Cuerpo Bomberos para medidas de seguridad en contraincendio. Sí lo estamos realizando y lo estamos cumpliendo a rajatabla, como se suele decir, porque tiene que ser la seguridad para cualquier usuario, cualquier persona a la hora que se tenga y si se presenta cualquier tipo de evento, se pueda combatir o contrarrestar cualquier tipo de emergencia. Teniente, ¿qué se le pide? Más allá de tener los permisos respectivos, ¿tendrán a lo mejor algo que tener ellos al interior de cada uno de los locales, salidas de emergencia, no sé, extinguidores, algún tipo de ese tipo de medidas? Correcto. Sí, una de las cosas son tener un plan de emergencia. ¿Qué hacer en un momento dado? Tienen que tener asimismo su brigada de contraincendio. ¿Quién es el que va a operar un extintor en ese momento dado? Asimismo las lámparas, las cuales de una u otra forma. Ahora tenemos unos equipos para poder medir el luxómetro para ver la visualización, hasta dónde tiene que estar comprendido una lámpara de lámpara a lámpara. Y asimismo, gasómetros, cuando hay gases tóxicos, ¿cuál es el nivel considerado? Asimismo las salidas de emergencia que tienen que estar libres y de acuerdo a eso también la dimensión de la puerta, asimismo con las barras de pánico, de una u otra forma también lo que son las respectivas señaléticas. Ahora, ¿estos planes de contingencia se presentan cuándo? Me imagino que con algunos días de anterioridad para el desarrollo de los eventos. Así es, de eso también lo que estamos midiendo, porque se nos estaban presentando que en el día mismo del evento para que se aprobaran planes de contingencia, la cual no es lo correcto. Ahora se están dando a conocer a la ciudadanía que tiene que ser 2 semanas antes para así poder hacer su proceso de revisión, asimismo convocar a la mesa 5, analizarlos y hacer las debidas correcciones si el plan de contingencia lo amerita. De una u otra forma, eso hace de que cada día seamos más eficientes y tengamos que ver y cuidar también a la ciudadanía, quienes van a hacer uso en ese momento dado. Un ejemplo, el 8 de julio es la elección reina de Chone en la plazoleta de Elio Santos Macay. Es decir, 15 días antes ya el plan de contingencia debe estar presentado para que esa noche tengamos como medidas de prevención todo lo que usted está aquí certificando. Correcto, así es. Eso es lo que se ha venido haciendo y se lo está cumpliendo. Ahora que también ya por la Secretaría de Gestión de Riesgo ha implementado un nuevo modelo de plan de contingencia. Es un poquito más tedioso, pero de una u otra forma es más veraz y no es tanto vulnerado, porque estamos tratando de que ya no se haga el copy-pegue. Porque a veces se nos presentaban, por decir, lo que eran los croquis de un evento, por decir, en Canuto. El mismo croquis aparecía en los planes de contingencia, por decir, en Barquero, San Antonio, Ricaurte, y no tiene que ser así. Tenemos que tratar de ser lo más honesto que podamos hacer y para que no haya ni una dificultad en futuro. ¿Qué contienen estos planes de contingencia, teniente? A ver, hay que ir a sacar tal vez a lo mejor un permiso en el cuerpo de bomberos, lo de desarrollo hay que presentarlo a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo. ¿Cómo es la viabilidad en cuanto a este plan de contingencia? Bueno, primero estamos con su elaboración. Ellos son quienes tienen que ver quiénes le elaboran su plan de contingencia. Ahora estamos dictaminando que tiene que haber una sola entidad que sea quien esté a cargo de esta situación. Quien lo elabore, más o menos. Correcto, sí. Porque hay diferentes formas de hacerlo y tienen diferentes modelos y eluden o insertan a personas que incluso ni siquiera conocen. Por decir, el día de ayer cuando estuvimos en la María Inmaculada nos dimos cuenta que personas que constan ahí en los registros del plan de contingencia no saben nada. Y por una u otra forma, hay un responsable quien ha generado ese plan de contingencia. Y tiene que medirse mucho y ser más responsable en ese aspecto. Se les obligó a que tenían que poner a una persona que estuviera en áreas de contraincendio, en áreas de seguridad. De una u otra forma, se los hizo cumplir. Lo que también, por decir, el plan de contingencia sí son ciertas cosas que tiene que medirse por medio de gestión de riesgo. Asimismo, cuerpo bombero, que es en el área de contraincendio, que tiene que estar las medidas, los extintores en donde hay expendios de comida hacia el restaurante, o si hay en los escenarios para los equipos eléctricos, y también lo que es con la Comisaría Nacional, lo que también tiene que ver Protección Civil, jefe político, y desde luego, una vez que esté todo aprobado, para que procedan a ir a la tenencia política a Puerto Viejo. De una u otra forma, estamos tratando de hacer... Son ellos los que aprueban, ¿verdad? Correcto. Ellos son los que aprueban. Y de acuerdo a un informe técnico también que da Cuerpo de Bomberos, porque es el que revisa la estructura. Porque a partir del 16 de abril del 2016, algunas infraestructuras quedaron con inconvenientes o problemas estructurales. Por ende, nos asigna como competencia a nosotros dar un informe en base a visualizaciones con capturas fotográficas, y de una u otra forma así estamos dando la veracidad, porque tenemos los inspectores y se da ese informe a lo que es para la tendencia política. Qué importante es también la corresponsabilidad ciudadana en este tipo de planes de contingencia. Si bien lo cita aquí el teniente de que se desconoce, pues hay que capacitarse, hay que conocer. Y sobre todo para que cuando se le vaya a entregar el plan de contingencia ya firmado, no haya ningún inconveniente, porque lo que se quiere es que las personas que acuden a estas concentraciones masivas vayan a un lugar seguro, a un lugar que tenga las medidas preventivas y de seguridad estipuladas, y sobre todo que haya salidas de emergencias totalmente diseñadas para que no haya ningún percance, porque ya de percances masivos han existido e incluso hasta con muertos. Entonces no queremos que eso ocurra en Chone. Eso, lo que estoy citando, ha ocurrido en otras ciudades, en otros países. No queremos que ocurra en el cantón Chone. Ahora, el trabajo operativo que se va a tener para el día de la elección reina de Chone, el 8 de julio próximo, ahí también participa el cuerpo de bomberos, con la policía, con los agentes de control y socorro. ¿Cuál es específicamente el trabajo del cuerpo de bomberos en esa noche? Bueno, Cuerpo de Bomberos de una u otra forma es un evento masivo, y además somos parte también del GAN municipal, y de una u otra forma también estamos participando con nuestro contingente. Hay que dar la seguridad también, por si acaso hay muchos vehículos, se puede presentar algún desmane o asimismo algún incendio en alguna de las partes del sistema eléctrico y nos toca intervenir. Como cuerpo bombero tenemos que estar prestos las 24 horas del día y como es un evento, como les decía, masivo. Hay que estar en todo momento listo para cualquier situación. Teniente, y concentrado en la emergencia, nada que en la candidata del cuerpo bombero, ¿ah? Así es. O hay que apoyar también a la candidata también. Aunque tenemos una candidata también que estamos auspiciando también, y desde luego toca estar direccionado en las dos áreas. Va a estar el personal que es para contraincendio en un área determinada, y el personal que está libre tocará ayudar a hacer lo que es las respectivas barras. Qué bien. Ahora, en el tema también de el cierre de vías en esa noche, bueno, van a trabajar ahí también con la Policía Nacional, me imagino que con la Comisión de Tránsito, la Unidad de Gestión de Riesgo, todos tienen que trabajar en planes de contingencia. En sí, usted hace poco decía, la Mesa 5 ahí toma cabida en ese momento, ¿verdad? Ajá, sí, ahí tenemos todos los entes de intervención. Como usted lo decía, está Policía, está Fuerzas Armadas, Unidad de Gestión de Riesgo, y entre otros. Todos estamos inmersos y cada uno sabemos cuál es nuestra competencia. De una u otra forma, todos tenemos que cumplir, acomodar la ley. Aquí en Chone, en el recorrido que hicieron la noche de ayer, en el control preventivo, en estos eventos de concentración masiva, ¿cuántos hay? ¿Han calculado o todavía recién están haciendo un diagnóstico, una estadística al respecto de eso? Bueno, no damos una cifra exacta porque recién estamos empezando y estamos dando tipo... Pero qué bien que se haya empezado incluso con anterioridad, eso es interesante. Correcto, sí, eso es lo que tratamos de cumplirlo. Anoche, ¿dónde estuvieron solamente? ¿La María Inmaculada? Sí, solo lo que fue la María Inmaculada. Y de una u otra forma es el evento más grande. Y asimismo, hoy día también se va a presentar otros eventos. Y vamos a hacer lo mismo. Esto vamos a cumplir hasta el 31 de diciembre de este año y continuar con lo próximo al siguiente año. Bien, Teniente, en el aspecto de otros temas relacionados al cuerpo de bomberos, a ver, ¿cómo está el cuerpo de bomberos casa adentro? ¿Cómo están equipos? ¿Cómo están con el tema de la capacitación? ¿Los voluntarios? ¿Hay o no hay voluntarios? ¿Se está yendo tal vez a otras ciudades a capacitar? Coméntenos un poco de eso. Bueno, cuerpo de bomberos de una u otra forma, día a día está apostando a la capacitación, al talento humano. Se ha hecho desde capacitaciones de personal administrativo en áreas de lo que es talento humano, lo que es capacitación, en lo que es compras públicas, porque está implementado ese departamento aproximadamente a principios de años, pero no se había dado una capacitación. Se han hecho ya dos capacitaciones, incluso aún están en la SPAN también recibiendo la capacitación los compañeros de esa área. También estamos con personal que están participando en escuela de bomberos en Manta, en Guayaquil, compañeros que también han participado en escuelas de bomberos de Quito. Y también estamos apostando. El día miércoles ya tuvimos una reunión con el jefe del Cuerpo Bombero de Guayaquil, don Martín Cucalón, y nos dio para tener un ingreso más directamente. Ya nos envió el día de ayer el documento para firmar el convenio, para que él nos va a enviar instructores a Chone, y de una u otra forma no vamos a tener ni un costo de inversión. Es algo muy bueno porque es una de las mejores escuelas de aquí del país, y vamos a tener que nuestro personal se capacite en escuelas profesionales, y asimismo apostamos que aquel bombero también sea profesional. Es lo que queremos, que competir de una manera sana. Bomberos no puede ser lo último, ni tampoco puede ser un bombero débil. Bombero tiene que tener capacidades físicas, técnicas, para que así pueda resolver inconvenientes de una u otra manera de imprevisto. Qué bien. Ahora, el tema de los voluntarios. ¿Llegan los voluntarios? ¿Hay voluntarios? ¿Sí? Bueno. ¿O ha disminuido? Sí, se mantienen. De una u otra forma, este año, ingresando nosotros, me tocó hacer el ingreso de acuerdo a las necesidades de cuerpo de bomberos. De 10 plazas de trabajo, 10 bomberos incrementaron en nuestra institución, porque el cuerpo de bomberos estaba con un personal escaso, y asimismo estaba trabajando dos grupos de guardia. El bombero trabajaba 365 horas. Reducimos y asimismo las horas de trabajo, pero incrementamos un tercer grupo de guardia. Ahora el bombero trabaja 24 horas y descansa 48 horas. Es decir, se ha fortalecido. Correcto, y estamos cumpliendo con la ley, asimismo con el Ministerio de Laboral, para que se vea que se está cumpliendo con lo que tiene que ser en horas de cargas horarias con el personal. Y esto apostamos que tiene que ser promedio el año 2020 ya tener un cuarto grupo de guardia y poder cumplir casi con el 100% de las horas horarias como manda la ley que son las 160 horas laborables. Bien, usted nos escucha, nos ve a través de Radio Coqueta 96.5, a través de Radio Milenio 96.5, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Ahora, tengo entendido que en las últimas semanas se están trabajando en una ordenanza para el tema de los incendios forestales. ¿En qué consiste esto de aquí, teniente, y cómo va a ayudar, sobre todo a Chone y a la parte norte de la provincia de Manabí? Sí. Vemos la estadística en la cual estuvimos en el año 2016. Cuerpo de Bomberos enfrentó 329 emergencias total. Pero hay algo, un punto muy específico y que tomar mucha atención. El Cuerpo de Bomberos solo en incendios forestales enfrentó 175 emergencias. ¿Durante el 2016? Durante el 2016. Estamos hablando más del 50%. Es un valor muy alto. Sí. Correcto. Y hemos visto la imperiosa necesidad de trabajar en una ordenanza para que de una u otra forma se corrija esto. Queremos reducirlo mínimo un 40% en este año. Si lo pudiéramos reducir a un 100%, que sabemos que va a ser imposible, porque ahora con lo que el Estado está dando préstamos para sembríos de ciclo corto, nuestro agricultor piensa que quemando la maleza está haciendo un bien, pero en sí está perjudicando. En base a estudios que ha generado Cuerpo Bombero de Quito de muchos años atrás, dice que tiene una desproporción casi de un 20% para el rendimiento. De una u otra forma, queremos hacer también que se concientice al agricultor y vea que no es lo correcto que se tiene que hacer. Ahora, esta ordenanza, ¿con quién está trabajando? ¿La van a presentar al Consejo Cantonal, al señor alcalde? ¿Para cuándo más o menos se calcula todo eso? Lo que se está haciendo, ya se le hizo trabajando una semana aproximadamente con compañero de gestión de riesgo, don Patricio Espinel. Patricio Espinel, sí, una persona de carta cabal, inteligente, que nos ha ayudado mucho a la elaboración de esta, es el gestor más que nada. Claro, y ha fortalecido ese departamento, muy bien. Correcto, y a Cuerpo Bombero también nos da la mano muchas veces y estamos trabajando muy armonizadamente. Qué bien, agradeciendo al señor alcalde por buena contratación que ha hecho en esa área. Y lo que así hacemos eso es, ya está presentada, antes de ayer la presentamos a lo que fue la mesa 5, para que se viera y se analizara cualquier cosa o si tuviera que hacerse alguna corrección. Fueron mínimas las correcciones. Aquella ordenanza implica también incluso hasta en sanción, porque tiene que haber sanciones también, porque no se puede hacer que se queme de una manera descontrolada y no exista un culpable, porque a veces se tienden y se hacen quemas de malezas y perjudica a los vecinos, incluso hasta casas se queman, sembríos, y no hay un responsable. Esto está haciendo para que nosotros seamos responsables con las cosas que estamos realizando. Ahora, el meollo de esta ordenanza de incendios forestales apunta a qué, porque a veces se suele hacer las ordenanzas y lamentablemente quedan en letra muerta, porque hay que ponerla a funcionar, y más aún si el consejo la va a aprobar, hay que ponerla a funcionar, teniente, y ese es el llamado también de los ciudadanos, de que hay que ponerla a funcionar, vuelvo y repito, y sobre todo que se cumpla lo que dice la ordenanza, porque para eso se toma el tiempo de crearla, para eso se hacen los análisis, para eso se hacen los estudios de campo, para eso se van a precedentes y registros en cuanto a incendios forestales. Usted ha dado una estadística aquí muy alta de más de 170 incendios forestales. Entonces, ¿a dónde apunta? Bueno, todo esto lo hemos consultado aún con Cuerpo de Bomberos de Quito, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Gestión de Riesgo, entre otras instituciones que velan por el medio ambiente. Esto lo que está tratando más que nada de hacer es que se vea y se la logre aprobar. Nosotros, una vez que la ya tenemos lista, vamos a presentarla al GAC municipal para que así la analice el departamento jurídico y de una u otra forma nos ayuden para así después presentarla al Consejo de Administración y Disciplina, el ente que regula Cuerpo de Bomberos, y asimismo presentarla a lo que es al Consejo en Pleno para que le observen y asimismo le pueden hacer la aprobación y que entre a funcionar. Queremos que tal vez a más tardar 2 meses ya entre, porque supuestamente, más o menos estadísticamente, nosotros los meses de sequía en agosto, donde empieza ya a ir en la curva ascendente de los incendios forestales, y es así que llegamos a noviembre y diciembre, donde los incendios empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 2 de la madrugada del siguiente día. Es muy agotador. Trabajo de un bombero, cuerpo bombero invierte más de $500 atendiendo una emergencia de 2 horas, movilizando todos sus vehículos. Y hay que ver también que eso también nos va perjudicando, porque no tenemos unidades de vehículos nuevas y también un personal. Cualquier cosa que suceda a un bombero, restituirlo, reemplazarlo, costaría muchos años. Muchos sin años duda poder reemplazarlo. Miren lo importante que es, amigos televidentes y amigos oyentes que están a esta hora de la mañana a través de Radio Coqueta 96.5 en Cantón Chone, 96.5 Radio Milenio en todas las zonas rurales del Cantón Chone, con su matriz en el Cantón Flavio Alfaro, la televisión online Hechos Ecuador, que usted nos está observando a esta hora, y también por cable, Canal 12. La importancia de los temas, a ver, plan de contingencia, se vienen las fiestas, a todas aquellas personas que vayan a organizar alguna actividad, hay que hacer un plan de contingencia. Vaya al municipio, vaya a la unidad de gestión de riesgo, ahí están los expertos, puede tomar un asesoramiento para que no haga las cosas de manera improvisada, y sobre todo que llegue el momento y no le vayan a firmar. Es importante entonces conocer del tema. Y lo otro que decía aquí el teniente coronel sobre la importancia de una ordenanza por los incendios forestales, ordenanza que no la hay en el municipio de Chone. ¿No la hay o sí la hay? No la hay. No, de incendios forestales no la hay. Ya, entonces aquí se está creando y hay una idea para fortalecerla y cumplirla. Ahora, finalmente, teniente, el tema de los impuestos, porque también hay que tener un poquito de corresponsabilidad ciudadana de ir a pagar los impuestos al cuerpo de bomberos, porque ese es el rubro con el cual ellos dan mantenimientos a sus vehículos, pagan su personal, se atienden las emergencias. Entonces, mucha gente dice, bueno, el cuerpo de bomberos llegó un poco tarde, o tal cosa llegó tarde. Entonces, por favor, también contribuya pagando a buena hora y lo justo, lo necesario al cuerpo de bomberos. ¿Cómo está ese tema, teniente? Bueno, en estos días ya hemos estado trabajando así mismo nuevamente con nuestros inspectores. Los hemos mandado nuevamente al ruedo, al campo, viniendo desde áreas de San Felipe hacia el casco urbano céntrico, y estamos así mismo citando, entregando citaciones con plazos de 8 días, y así mismo 8 días hábiles para que se presenten a la institución a sacar su respectivo permiso de funcionamiento. De no tenerlo, en la estadística nuevamente el departamento de prevención va con sus inspectores y vuelve a entregar una citación, la cual tiene un plazo de 3 días hábiles. Terminando ese plazo, se presentará un informe asimismo al inspector, al departamento de prevención, asimismo el departamento de prevención hacia mí, y yo haré la respectiva entrega del informe a la comisaria nacional en este caso, y para así proceder mancomunadamente con Policía Nacional a la respectiva clausura de los locales. ¿Se puede hablar con el tema de cartera vencida? ¿No? Hay bastante, me imagino. Bueno, el año pasado hicimos en 34 cuadras le hicimos un levantamiento rápido, por lo que no existía una estadística, y de esas 34 cuadras pudimos ver que solo el 14% tenían los permisos de super funcionamiento. Súper bajo, súper bajo. Claro, en una parte malo y en otra parte bueno, porque en una me está dando un punto a seguir, de que quiere decir que el personal, las personas no están cumpliendo y hay un dinero que tienes que ayudar, porque ese dinero no es para vanidades ni nada por el estilo, es para combustibles, para adquisición o reparación de vehículos. No tenemos un parque automotor que se diga nuevo y que solo tenemos que ver por gastos básicos. Es un parque automotor bien vetusto, el cual no está ni siquiera matriculado. Hay vehículos que no tienen ni siquiera partidas de nacimiento, no se sabe cuándo fueron entregados. Y estamos trabajando en eso. Tenemos 6 motos, de las cuales no estaba ni una matriculada. Al momento llevamos 5 motos matriculadas. Tenemos ya casi un vehículo matriculado. Estamos por 5 vehículos más, en las cuales tenemos que pagar más de $8,000 por moras en lo que es la matriculación de los vehículos. Estamos haciendo así mismo porque hay que, de igual forma, asegurarlos, porque no pueden estar circulando de una u otra manera estos vehículos, que a las cuales transportan seres humanos, y tienen que tener asimismo su legalización en lo que son en las vías. Qué bien, qué bien. Entonces el mensaje es, usted también, ciudadano que nos está escuchando y nos está viendo, tampoco llegue tarde al cuerpo de bomberos. Pague el tema de los impuestos para que ellos puedan hacer un mejor trabajo. Es importante llegar y trabajar de manera ordenada y que la corresponsabilidad entre la unidad bomberil y la ciudadanía siempre sea la mejor. Teniente, le queremos agradecer. Estos son los espacios que hay que valorar en la comunicación de Chone, donde se informa, se da a conocer algunos detalles de cómo actuar, de cómo gestar algunos planes de contingencia y no andar diciendo que los elementos del cuerpo de bomberos no hacen nada por Chone o que siempre llegan a tarde a las emergencias, porque eso no es verdad. Hay una institución fortalecida, una institución que trabaja, como bien lo decía aquí el teniente, 24 horas, mañana, tarde, noche, madrugada, cuidando a usted que está en casa, tal vez durmiendo, trabajando, pero ahí está el cuerpo de bomberos, atendiendo las 24 horas del día. Le queremos agradecer, pase buenos días, mañana es el Día del Padre, feliz día, teniente, y también, bueno, estamos despidiéndonos. Ok, muchísimas gracias por la invitación, y de igual manera, que tenga un feliz día, y gracias a la concurrencia. A todos los bomberos también, feliz día. Claro, sí, a mi personal, desde luego. El día de ayer hicimos también un pequeño programa con el personal que estaba de turno, agradeciendo también a ellos, porque ellos también de una u otra forma son parte también de la sociedad. No se crea que el bombero no tiene familia, el bombero no siente, no se enferma. No, al contrario, es una persona que también es igual que cualquier otro ser humano. Sin duda. Muchísimas gracias. Todos somos seres humanos. Gracias a usted, teniente, por su presencia aquí en el programa de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, al día con las buenas noticias. Vamos a la pausa, síganos y continúe con nosotros, ya venimos con todo lo que tiene que ver con Reina de Chone. Tenemos algunos reportajes, también tenemos algunos directos de la obra pública del municipio de Chone, así que continúe en la sintonía de Radio Coqueta 96.5, en Radio Millennium 96.5, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Vamos a la pausa, ya volvemos. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. A ver, la despensa, la renta, gasolina, ay, las tarjetas de crédito, el gas, uy, la luz, ay, el abono de los zapatos. ¿Y el agua, mamá? ¿Esa no la pagas o qué? Deberías de ser la primera en la lista, ¿no crees? Podrías vivir sin muchas cosas, pero sin agua, no. Con tu pago se construyen más obras para que el agua llegue a más gente. Más obra de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, más ampliación de redes. Aprovecha los descuentos para ponerte al día con tus pagos atrasados. Cuida el agua y no olvides pagar. Empresa pública Aguas del Chuno EP. Aquí es Chone. Tierra de mujeres bellas. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias de forma ágil y oportuna. Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri, junto al GAT municipal de Chone. Siempre será un placer atender vuestro requerimiento. Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone. Síguenos como GAT Chone en Facebook, Twitter y YouTube. Dayton Alcíbar, alcalde de Chone. La Alcaldía de Chone invita a la comunidad chonense a utilizar los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal Euclides Andrade en nuestros horarios de atención de 8 a 16 horas 30. Contamos con una extensa gama de libros, un moderno ambiente de lectura, personal capacitado y un variado programa de actividades que convierten a nuestras bibliotecas municipales en los espacios culturales que Chone necesitaba. Fomentamos hábitos de lectura para la comunidad. La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Vayamos juntos hacia el futuro, solo no vas a ningún destino. Vienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. Aprovecha los descuentos por pago oportuno. El impuesto predial es una suma porque sirve para que nosotros tengamos más vías asfaltadas, más obras de agua potable, más alcantarillado sanitario y más calidad de vida. Aprovecha la oportunidad de pagar tus impuestos y con descuentos. Acércate a las oficinas del GAD municipal, donde puedes pedir mayor información. ¿Y tú, ya pagaste tus impuestos? Alcaldía del Cantón Chone. Necesito de ti. La empresa pública municipal Aguas del Chuno trabaja en el tratamiento y producción del líquido vital y de esta manera abastecer a la comunidad chonense. En época invernal, los ríos y esteros suben su caudal, arrastrando gran cantidad de sedimento, ocasionando turbiedad y que disminuye la producción del agua en los hogares de Chone. Trabajamos constantemente tratando de solucionar este inconveniente, por lo que pedimos la debida comprensión. Empresa pública municipal Aguas del Chuno. No, no lo hagas. El alcantarillado y sumideros ayudan a evacuar las aguas lluvias de la ciudad. Si la usas de basurero, provocarás dificultad de evacuación, malos olores y enfermedades. Porque para desarrollar a Chone, necesitamos de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Chone se desarrolla. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes, amigos oyentes que están con nosotros cada mañana del sábado aquí en Al Día con las Buenas Noticias, el programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Gracias también a todos los oyentes de Radio Coqueta 96.5 en el Cantón Chone. Gracias a todos quienes a esta hora están escuchando la emisora, también a Radio Millennium 96.5, a todos los oyentes de las zonas rurales del Cantón Chone, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares e informarse de la manera más oportuna de parte del municipio. A través de la televisión online Hechos Ecuador, cada día también llegan más mensajes, saludos a todos los ciudadanos, también en la parte del exterior, gracias por compartir las noticias de Chone. Y también por el cable Canal 12, a cada uno de los hogares que nos permiten ingresar a través de la pantalla chica, mil gracias por permitirnos cada día sábado estar junto a ustedes. Bien, el día de ayer, viernes, en la Fundación Jacinta Polo, las candidatas a Reina de Chone 2017 visitaron a los adultos mayores. Compartieron, rieron, bailaron, se presentaron, pasaron una mañana amena. Nosotros hemos hecho una cobertura especial gracias a Exxon y también a Jimber por esa cobertura que realizaron el día de ayer. Y vamos a escucharla y vamos a ver a esta hora de la mañana. el objetivo de compartir una mañana de confraternidad, 10 de las candidatas a Reina de Chone, acompañadas de la presidenta del Comité de Festividades, Jenny Macías Alcíbar, visitaron la Fundación Jacinta Polo de esta ciudad, las mismas que entregaron sus mensajes, acompañado del carisma que identifica a cada una de ellas. Es un placer y un honor poder estar aquí con gente quizás adulta de edad, pero jóvenes. La verdad que es un gran honor y una llena de felicidad compartir este día con ustedes, así que espero que pasemos bien. Es un honor poder compartir con ustedes esta mañana, espero poder disfrutarla y que la pasemos muy bien. Mi nombre es Lila Yandere Quiñones Sánchez y tengo 17 años y me siento muy feliz con ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes son imprescindibles para mí y admirables. Mi amor, mi respeto y mi admiración para ustedes. Mi nombre es Janet Guadalupe Mendoza Gilbert. Tengo 21 años y estoy muy complacida de compartir hoy con ustedes. La verdad me siento muy contenta de pasar con todos ustedes y espero que esta mañana le hagamos sacar una sonrisa a todos. Vamos a disfrutar y vamos a pasar un excelente día. Muchas gracias. Realmente me siento muy agradecida de estar con todos ustedes. No se olviden, recuerden siempre que sonreír, si no sonríen un día, será un día perdido. Sonrían siempre. Para mí es un gran honor compartir este día con ustedes. Gracias. Y a su vez, también recibieron detalles elaborados por varios de los adultos mayores que forman parte de este lugar. Hoy día nosotros queremos recompensarle con un poquito de esta alegría que le traemos, de estos momentos que son de esparcimiento y que lo sé que lo llevarán muy dentro de su corazón y su mente. La cita en la fundación se convierte en el primer acto protocolario que comparten las 10 bellas candidatas a Reina de Chone. Qué bien, felicitaciones durante esa cobertura que estuvieron en la Fundación Jacinta Polo de la ciudad de Chone. Ahí estaban las candidatas, las 10 beldades, compartiendo con los adultos mayores. Recibieron obsequios, también una previa del Día del Padre, que es el día de mañana. Bailaron y gozaron junto a ellos. Hay que indicar, amigos televidentes y amigos oyentes, que hay eventos programados y se los detallo. El primero de julio, el sábado primero de julio, será el pregón de apertura de las fiestas de Chone. Va a empezar desde la iglesia de Santa Rita en la avenida Carlos Alberto Aray, va a recorrer también parte del centro y va a llegar hasta la Plaza Sucre. El próximo encuentro es el 6 de julio, ahí va a haber la presentación oficial de las candidatas a través de un pregón. Ese evento está programado para horas de la tarde, es decir, a las 4 de la tarde por las principales calles del Cantón Chone. Otra cita donde nos vamos a reunir y le invitamos a la colectividad que se una a compartir de las festividades será el 15 de julio. Allí será la verbena, una verbena donde hay trajes ya tradicionales, donde la gente sale a observar esto que ya es tradición en el Cantón Chone. Invitamos también para que el 8 de julio nos acompañen en la Plaza Elio Santos Macay, que en este momento está recibiendo un mantenimiento y donde vamos a desarrollar el evento Reina de Chone a partir de las 20 horas. Así que no lo olviden, 8 de julio, 20 horas en la Plaza Elio Santos Macay. Esa área está siendo recibiendo un mantenimiento, una remodelación, así que a cuidar. Próximamente va a haber todo el césped cambiado, va a ser pintada, va a ser arreglada su escenario. Entonces, a cuidar ese bien que es de todos y para todos, sobre todo. Ahora, vamos a la pausa y enseguida volvemos a hablar sobre la obra pública. Ya están mis compañeros esperando el satélite para informar a esta hora de la mañana sobre lo que se hace en el Cantón Chone. Volvemos. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. A ver, la despensa, la renta, gasolina, ay, las tarjetas de crédito, el gas, uy, la luz, ay, el abono de los zapatos. ¿Y el agua, mamá? ¿Esa no la pagas o qué? Deberías de ser la primera en la lista, ¿no crees?

El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por compartir con nosotros. Esto es Al Día con las Buenas Noticias. Vamos en directo hasta la Plaza Elio Santos Mackay. Ahí está Don Wellington Zambrano a esta hora de la mañana. Nos reporta sobre el trabajo que se hace justamente en ese lugar. Escenario que será, por supuesto, de la elección Reina de Chone 2017 el próximo 8 de julio. Adelante, buenos días. Gracias, Arturo, y buenos días a todos nuestros amigos y amigas televidentes y oyentes de la radio que nos ven y nos escuchan a través de la televisión y también de las estaciones radiales de nuestro cantón y la provincia. Efectivamente, nos encontramos en la plazoleta Elio Santos Mackay para llevar informaciones positivas en cuanto a la labor y los trabajos que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone a través de la Dirección de Servicios Públicos. Para tal efecto, vamos a conversar con la ingeniera Nardi Solórzano, quien es la directora de esta dirección y nos puede hablar acerca del trabajo que se realiza acá en la plazoleta Elio Santos Mackay. Ingeniera, buenos días en este sábado. Cuéntenos el trabajo que se realiza acá. Buenos días, Don Wellington, buenos días con toda la audiencia en esta mañana. Pues estamos realizando un trabajo aquí en la plazoleta Elio Santos Mackay en conjunto con las otras direcciones del GAD municipal. Está participando Obras Públicas, Servicios Públicos y bueno, todos los que estamos dentro de esta noble institución. ¿En qué consiste el trabajo que se realiza acá? En este momento se está realizando un mejoramiento, se va a realizar también el asentamiento del escenario, ya que vamos a hacer, este va a ser el lugar donde se realice la elección de nuestra Reina de Chone 2017. Además, ya la plazoleta Elio Santos Mackay necesitaba de este mejoramiento. Obviamente, eso era algo que todos los choneros creo que estábamos esperando, entonces ya lo estamos haciendo, estamos trabajando en la parte de áreas verdes que necesitamos también. Estamos aquí, tenemos un naranjo que ha sido cuidado por los moradores y vamos a seguir colocando más naranjos. Hemos procedido también a reemplazar unos árboles que bueno, ya habían cumplido su vida útil, podríamos decirlo de esta manera. Ya estaban, exactamente, ya los arbolitos ya estaban bastante deteriorados, inclusive ya sus raíces ya estaban un poco muertas y los hemos procedido a cambiar, ya están colocados. ¿Están siendo reemplazados? Están siendo reemplazados por unos árboles de Caracas y también estamos colocando, que es muy ornamental. Si ustedes han visto, pues en Guayaquil, en las partes, en los lugares donde están haciendo regeneración urbana, se están colocando, en Manta también están colocando. Y nosotros también estamos colocando acá. No es la excepción sembrar la naranja, la tierra de los naranjos en flor, como lo dice su eslogan. Pues sí, también vamos a continuar reforestando y sembrando más árboles de naranjos. Tenemos un árbol que es icónico porque ya tiene algunos añitos, ya ha dado producción inclusive y ha sido cuidado por las personas que viven en los alrededores de la plazoleta. Y sin embargo ahora vamos a sembrar más árboles de naranjos. Tenemos varios espacios donde vamos a sembrar más árboles. Ingeniera, también el trabajo de lo que tiene que ver el piso de la plaza cívica y el escenario. ¿Qué se va a hacer aquí? Sí, el Departamento de Obras Públicas pues está trabajando ya al momento. Están reconstruyéndose las escalinatas. Se está realizando también un trabajo de nuevo, una nueva entrada para la plazoleta. Solamente tenía dos accesos en la parte delantera. Ahora en la parte trasera también va a tener dos accesos. Y se está reemplazando todo lo que es el área ornamental que queda al lado del escenario. Los muros también van a ser. Los muros van a ser y las partes que han sido afectadas por el terremoto. Todos saben que aquí hubo muchas afectaciones por el tema del terremoto, y después también esto sirvió para el hospital civil que funcionó aquí. Gracias a Dios teníamos este espacio y estaba adecuado para eso. Nuevas buenas para Chone y para la plazoleta Elio Santos Macay. Claro. Ahora sí, el cuidado de la ciudadanía, ¿qué recomienda? Bueno, pues justamente quería yo hacer un llamado a la ciudadanía de que se está haciendo una intervención que probablemente muchos digan, bueno, solamente es una manito de gato, como solemos decir aquí. Pero sin embargo se está trabajando en un mejoramiento que le va a dar una visión diferente a este sector de la ciudad, porque al mismo tiempo también se va a trabajar en el parterre, que es de la avenida 14 de agosto, que ya está una avenida muy linda, por cierto, que la construyó también en la administración del doctor Dayton Alcibar, se terminó de hacer esa avenida. Y ahorita vamos a trabajar con el parterre central, llenarlo de espacios verdes que necesita la ciudad. El llamado a la ciudadanía es para que cuiden lo que se está haciendo. Esto es de ustedes. Como dice el eslogan de nuestro alcalde, para desarrollar a Chone necesito de ti. Y en este momento nosotros necesitamos que el municipio esté haciendo la intervención, pero de ahí para adelante es cuestión de los ciudadanos que cuiden eso que se está haciendo para ellos. ¿Para cuándo ya estaríamos listos e inaugurando o contando ya con este servicio remodelado o, mejor dicho, resaneado, arreglado prácticamente? Esto tiene que estar listo para fines del mes de junio, porque el primero de julio comienzan y oficialmente las fiestas del cantón con el pregón de la ciudad. Entonces, para ese día, que justamente el departamento pertinente ha considerado que comiencen desde Santa Rita, es una nueva locación que se va a utilizar para que comience este pregón, tiene que estar lista ya la plazoleta. Es decir, en la plazoleta vamos a bailar, a zapatear como Dios manda en estas fiestas de cantonización y fundación de Chone. Si Dios lo permite, así es. Muchísimas gracias a la participación de la ingeniera Nardi Solórzano, quien es la directora de Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Y este es el trabajo que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en bien de nuestra ciudad. Y nosotros, como área de comunicación también, al día con las buenas noticias. Con este informe volvemos a estudio para que continúe usted con más informaciones. Adelante, Arturo. Muy bien. Gracias a Don Wellington, perfecto el reporte. Lo veo bastante entusiasta en las calles de Chone. Qué bien, haciendo los reportajes oportunos. Entonces, como bien lo decía mi compañera doña Nargi Solórzano, por favor, a cuidar esa área que se está remodelando para el beneficio de todos y de todas. Bien, vamos hasta otro punto de Chone, justamente en la avenida Sicto Durán Ballén. Ahí hay una área donde ha entrado la maquinaria para que allí justamente se ubiquen los comerciantes que vengan para las fiestas de Chone, para el 24 de julio, donde van a estar los juegos mecánicos, los botados, que tradicionalmente se les suele llamar. Don Jim Berlor, el reporte, buenos días. Gracias, estudios. Chone se presta a festejar los 123 años de cantonización, y es un hecho de que propios y extraños van a visitar nuestro bello cantón, ciudad de mujeres bellas y hombres valientes. En ese momento nos encontramos en la avenida Sixto Durán Ballén, en un lugar donde maquinarias municipales se encuentran trabajando en el adecentamiento de este sector, de este lugar, para que los comerciantes lleguen a ofrecer sus productos desde otros lugares en las fiestas julianas. Pero voy a conversar con un técnico de obras públicas. Hablamos del ingeniero Leonardo Alcíbar, quien nos va a informar más acerca de lo que estamos haciendo en este lugar. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Sí, periodista, verá, la municipalidad, en virtud de que los terrenos que hasta el año anterior se los hacían, digamos, para aglutinar y poner a todos los comerciantes que venían para las festividades de Chone, está ocupado en los actuales momentos por el Hospital Civil, debido a la emergencia que tuvimos, por todo el mundo conocido por el terremoto. Se ha visto la necesidad del municipio de ocupar estos terrenos municipales ubicados aquí en la avenida Sicto Durán Ballén. Como ustedes pueden ver, actualmente lo que se hizo desde el inicio, desde el día lunes de esta semana, con los trabajos de remoción de escombros, maleza, limpieza totalmente de este terreno que estaba totalmente, digamos, abandonado. En tal virtud, la municipalidad ha hecho, digamos, todos los esfuerzos para hacer el relleno de esta área. Como ustedes pueden ver, se está trabajando con maquinaria municipal, se está trabajando con personal municipal para así, digamos, evitar costos que vayan, digamos, en demérito de las arcas municipales. Bien, hablamos de trabajos, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajos, aparte del asentamiento, se está realizando aquí? Aquí lo que vamos a hacer nosotros específicamente es el relleno. Lo estamos rellenando con material del sitio, que como ustedes ven lo están trayendo con la volqueta, lo estamos compactando, lo estamos regando y compactando, y después, digamos, se le va a poner una capa de subbase para evitar, digamos, de que por alguna eventual caída de agua tengan dificultad, digamos, los comerciantes y asimismo las personas que se van a acercar a hacer sus compras acá por el problema del lodo o los problemas que presentan en sí, digamos, la lluvia. Ese es específicamente lo que vamos a hacer así, señor periodista. Bien, más o menos el avance, ¿en qué porcentaje va? Estamos siquiera en un avance más o menos de un 15%, porque el terreno es aproximadamente de 4 hectáreas. Estamos viendo a ver si nos da para alcanzar la mayor cantidad de esa área. Y justamente para ver, digamos, la cantidad de comerciantes que han venido en épocas anteriores y amoldarlas y colocarlas en toda esta área ahí. Pienso que nosotros, ¿qué le digo? En unas 2 semanas más está completamente terminado, adesentado, y ya han de comenzar a hacer la reubicación para los comerciantes que se presten a venir aquí para la fiesta de julio. Bien, ya lo dijo el ingeniero Leonardo Alcíbar, todo se está preparando para recibir nuestro julio de siempre, ese julio de cantonización de nuestra bella ciudad de Los Naranjos en Flor. Compañeros en estudios, continúen. Bien, don Jimber, gracias por su reporte desde ese punto del cantón Chone. Vamos rápidamente hasta otro punto, y muy cerca, la terminal terrestre. Está don Fabricio Salazar, a quien le damos también la bienvenida a este grupo de trabajo. El tema puntual, las amarras que fueron ya conectadas, fueron puestas en vigencia el pasado miércoles por la seguridad de los pasajeros, quienes deberán y deben subirse desde la terminal terrestre y no esperar el vehículo en las afueras. Eso ya no está permitido. Hay un control estricto al respecto. Don Fabricio Salazar, buenos días. Arturo, buenos días, amigos televidentes y oyentes también de este informativo al día con las buenas noticias. Y precisamente de eso se trata, buenas noticias. Eso tenemos acá en la terminal terrestre Sixto Durán Ballén, donde me encuentro ahora acá pues con el administrador de la misma, Wilter Álvarez, quien nos va a socializar unas medidas que se han tomado en favor de la ciudadanía y también pues en beneficio de la comunidad, ¿no? En orden tanto en los transportistas como en la ciudadanía al momento de abordar las unidades de transporte. Estamos con Wilter Álvarez. Wilter, ¿qué tal? Buenos días, coméntenos de qué se trata esta medida. Sí, muy buenos días, señor periodista. Efectivamente, estamos tomando esta medida que consiste en colocar las amarras en las puertas de las unidades de transporte que funcionan desde acá de la terminal terrestre. Ya, ¿desde cuándo simplemente esta medida? Esta medida ya tenemos 4 días, desde el día miércoles iniciamos, tenemos 4 días que hemos implementado esta medida. Hasta el momento ha sido un éxito, no hemos tenido mayor novedad, ni con los transportistas ni con los usuarios. Ya, ¿desde dónde ahora se rompe el sello para que puedan abordar los demás pasajeros? De pronto no alcanzan a llegar a la terminal terrestre, tanto en las dos rutas de salida que hay de la ciudad, desde aquí, desde la terminal terrestre, y ¿quién vigila esto? Ya, te comento, los seis, en este caso las amarras, son rotas o tienen la autorización las unidades de transporte de abrir las puertas en 2 puntos estratégicos. Con el corredor, quien va a Puerto Viejo, Guayaquil, tenemos un punto autorizado donde se debe abrir se debe romper la amarra y abrir la puerta de la unidad de transporte, es en el hemiciclo de Las Banderas, ¿sí? En el corredor, quien va a Flavio Alfaro, Santo Domingo, Quito, el punto autorizado para poder abrir la puerta de las unidades de transporte es en los raidistas. Ya, ahí se encuentra un personal, ¿no? Lógicamente, para romper las amarras y pues tomar, revisar que la medida se esté efectuando. Sí, efectivamente, señor periodista, ahí nosotros tenemos un equipo comprometido con esta acción. Tenemos en cada uno de los puntos una persona, quienes son los que fiscalizan y dan fe de que esa amarra o esa unidad de transporte llegue con la amarra a ese destino intacta, que no tenga ningún daño. En conclusión, un mensaje también pues a la ciudadanía y a los transportistas que se unan a esta medida que va en beneficio de la ciudadanía, del ordenamiento territorial sobre todo, que es parte de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, y también pues llamar a que se cumpla con la medida. Sí, nosotros gracias a Dios hemos mantenido un diálogo con todos los representantes de las cooperativas que funcionan desde la cala a la terminal terrestre. Les pido, hay el compromiso general de todos ellos para sumarse a esta acción, decirles de que vamos a continuar con un trabajo coordinado en conjunto con cada una de las cooperativas para generar el orden y generar el cumplimiento de las frecuencias de salida de cada una de ellas. A los usuarios decirles que esta medida fue tomada a beneficio de toda la ciudadanía general de Chone para que en sí el servicio que brindan estas unidades de transporte sea un mejor servicio para cada uno de ellos. Muy bien, ese era el diálogo que manteníamos con Wilter Álvarez, quien es administrador de la terminal terrestre Sixto Durán Ballén de Chone. Estamos con las buenas noticias, ¿no? Desde acá, reportando acerca de esta nueva medida que se está implementando en la terminal terrestre. Arturo, amigos televidentes, amigos oyentes también de Al Día con las buenas noticias, esta mañana de sábado, pues nos despedimos desde la terminal terrestre. Continúan ustedes con más en estudios. Buenos días. Gracias a Fabricio por ese reporte completo acerca de esa nueva medida que se ha implementado en la terminal terrestre. Vamos a otra área, al área de deportes. Don Carlos Caicedo está reportándonos sobre la actividad deportiva en el Cantón Chone. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos ya listos para hacer información de carácter deportiva, porque el deporte también tiene espacio en nuestro programa. Y hoy hemos visitado a la Escuela Municipal de Box, donde los chicos y chicas, junto a sus monitores, están desarrollando un trabajo eficaz, porque así debe ser el deporte. Para ello, hoy también hemos invitado al monitor principal de la Escuela de Box, don Juan Vélez Becerra, para que nos cuente cómo está el trabajo. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros venimos con una planificación adecuada con los muchachos, entrenamos de lunes a viernes y ahorita nos estamos preparando por la tarde y estamos entrenando por la madrugada de 5 a 6 de la mañana porque tenemos un campeonato nacional que se va a realizar en Chone por las fiestas, 29 de julio. Va a venir Guayas, va a venir Quito, Zamora, El Coca, Manta y Puerto Viejo. Estamos entrenando con una planificación y un microciclo para llegar con óptimas condiciones a este campeonato. La copa que es denominada Doctor Decton Alcibar, que nos viene apoyando a la gente del boxeo y a la gente de los barrios. ¿Cuántos años tienen ya en este proyecto? Yo ya tengo 7 años en este proyecto y el Doctor Decton nos dio la oportunidad de seguir apoyando a la juventud por intermedio del deporte, buscando que los jóvenes tengan una mentalidad positiva para la sociedad. El desarrollo de este deporte hace que los niños también tengan esa gran oportunidad de ser seleccionados tanto de Chone como también Manabí. Claro, da la oportunidad que cuando nos llama el profesor Mesoné y el licenciado a participar en los eventos para clasificar a los niños en la selección de Manabí. Ahorita estuvimos en un curso, soy coach, una estrella, reconocido por el AIBA como profesor a nivel internacional. También tenemos el centro de fisioterapia, el licenciado Miguel Vélez también nos viene ayudando gratuitamente la parte de terapia física para los muchachos, ¿no? Y llegar en óptimas condiciones y que el evento sea de un buen gusto del pueblo chonense, y a la vez hacemos la invitación por el doctor Dayton Alchíbar y mi persona y la coordinación de deporte del municipio no va a tener un valor la entrada. Lo que queremos es que la gente vaya a recrearse con sus esposas, sus niños. Vayan el 29 de julio a partir de las 7 de la noche, los esperamos. Va a ser una cartelera muy bonita y van a venir gente de diferentes provincias del país. Ok, muchas gracias. Y también vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar con una de las deportistas también, en este caso una niña, como es Noelia Solórzano, que a ella a lo mejor le gusta esta actividad deportiva. Noelia Solórzano, cuéntanos, ¿por qué razón has escogido esta actividad boxeo? Porque me gusta hacer deporte y me gusta mucho el boxeo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9, voy a cumplir los 10 ya. ¿Qué tiempo tienes ahora entrenando? 3 meses. Ya, ¿y el trabajo cómo es? El trabajo físico más que todo. Duro, a veces suave y a veces hacemos guantes. Pero este es un deporte que está más ligado al sexo masculino. ¿Y la razón tuya por qué? Porque me gusta mucho el fútbol, me gusta el boxeo y me gusta el taekwondo y el jiu-jitsu. Es decir, toda actividad deportiva. Uh-huh. Me gusta toda clase deportiva. Pero más estás inclinada acá en el Boja. Ajá. Okay. Gracias, Noelia. Bien, también con uno de los deportistas que siempre ha estado acá apoyando, Gerardo Bravo, otro de los boxistas de acá de la Escuela Municipal de Chones. Bueno, cuéntanos, Gerardo, ¿qué tiempo tienes ya practicando esto? Llevo practicando el boxeo como más de 1 año y medio, por lo cual me ha ido demasiado bien, entrenando todos los días, fuerte, con disciplina, que es lo más principal, y dando duro todos los días para representar el día 29 que va a haber el campeonato, representando a Manabí. ¿Te gusta esta actividad deportiva? Claro, me gusta demasiado, por lo cual vengo todos los días, practico todos los días y así. ¿Cuántos años tienes y qué sector eres? Yo tengo 20 años, soy de la Camilo Gilero. ¿Y toda esta disciplina deportiva te ayuda a fortalecer tu espíritu, claro, tu ánimo, tu vida? Tanto como mi espíritu, como la mentalidad, y siempre ser disciplinado en todo. ¿Admiras algún deportista en esta disciplina? A mis entrenadores, y nada, seguir adelante así, subiendo cada día que pase. ¿Y algún día representar a Chone y Manabí, y claro, más que todo a Ecuador? Preseleccionado de Manabí, esa es mi meta y tengo que hacerlo, lograrlo. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está entonces la parte de entrenamientos de esta escuela de box que están aquí junto a estos chicos, chicas, niños de todas las edades que están practicando en esta mañana acá en este polideportivo aquí del Salón de los Testigos de Jehová, ¿no? Que lo han cedido para que puedan pues ellos realizar este trabajo. Entonces, compañeros en estudio, este es el informe del ámbito deportivo que nosotros les hemos entregado para nuestro programa municipal. Te esperamos este 29 de julio a la cartelera boxística Dr. Dayton Alcibar. Con cuña y todo, bien, gracias, muy bien. Y también felicidades y todos invitados a esa cartelera boxística para la fecha que acaban de señalar. Nos vamos, tengan buen día, feliz día del padre el día de mañana, abracen a la familia y que descansen, que el día lunes empiecen con pie derecho. La hora cívica en la escuela Manabí el día lunes a las 7 de la mañana, una actividad que emprende el área de cultura del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone. Que pasen bien, hasta la próxima. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias.